Bueno, en una oportunidad Jesús estuvo compartiendo con sus discípulos, usted va a ver el texto allí ya proyectado, y bueno, como dice el Evangelio de Mateo, Jesús subió a un monte allí en Galilea, como usted sabe, no eran montañas que había que escalar como si fueran el Everest, ¿no es cierto? Parecía que era frecuente que allí fuera Jesús y sus discípulos. Era un lugar conocido, digamos, y donde seguramente no fue una única oportunidad, sino varias oportunidades en las que deben haber estado allí. Jesús tenía por costumbre periódicamente decirle a los discípulos, bueno, vamos a un lugar apartado, a descansar un poco, a recobrar fuerzas, a poder compartir unos con otros las experiencias que vamos viviendo día a día, etcétera. Así que se retiraban un poquito de todo el ruido y de toda la demanda que había de tanta gente que a medida que lo iban conociendo y sabiendo del poder de Dios que había en su vida para sanar, hacer milagros, echar fuera demonios, entonces la gente acudía a él también. Algunos por curiosidad, otros por conveniencia, bueno, y otros porque realmente eran sinceros y honestos en su búsqueda, y entonces ellos podían establecer un vínculo de discipulado con el Señor Jesús también. En esa oportunidad ascienden al monte, entonces él llegado al lugar, seguramente ya allí, aunque fuera en el monte, era un lugar playo, ¿no es cierto? Y entonces él buscó una piedra, y como era costumbre de los rabí, aquellos maestros reconocidos, en aquella época, él también siempre asumió este rol, esta función, y entonces se sentó sobre una piedra y abriendo su boca, esto significa que él entonces estaba ejerciendo la autoridad que tenía como maestro, como señor, comenzó a enseñarle a sus discípulos, comenzó a enseñarle a sus discípulos. Y allí, en medio de las enseñanzas que Jesús estaba compartiendo con ellos, les dijo también estas palabras que están allí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta enseñanza, como el resto de las enseñanzas de Jesús, deben haber estado causando un impacto importante en los discípulos. Aún a nosotros en este tiempo que lo leemos, lo releemos, lo reestudiamos y siempre nos causa como cierto impacto, ¿no es cierto? Bueno, está claro que Jesús enseñaba con enorme autoridad, con total autoridad. Y así lo reconocía la gente, por eso recurría a él y bueno, se dejaba guiar por sus enseñanzas. Esto es lo que debemos hacer todos los discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Pero en esta oportunidad está compartiendo acerca de esto, ¿no es cierto? Bueno, está dando cuenta el Señor y enseñando cómo es vivir verdaderamente bajo el señorío de Cristo. Cómo una persona vive bajo el señorío de Cristo. Esto es lo que en el fondo está expresado en esta enseñanza que vamos a tratar de desarrollar en estos minutos. Bueno, está hablando acerca de que una mera profesión verbal de nuestra confianza en el Señor o de nuestra simpatía por Él no es suficiente para que alguien pudiera ir al reino de los cielos. No es meramente una expresión verbal, una profesión verbal. Es necesaria, no es suficiente. No solo porque la gente diga y se dirija a Dios diciéndole Señor o Dios, que solo por eso va a entrar al reino de los cielos. Jesús lo está aclarando y enseñando con total claridad. Está diciendo que incluso estas personas hacían cosas. Y parecían que eran muy loables, ¿no es cierto? Es más, se están presentando diciendo, en tu nombre lo hicimos, como diciendo, no, no, te das cuenta. Pero Jesús, que podía ver mucho más allá de lo que sus oídos escuchaban, pudo determinar que el corazón de esas personas no estaba en él y no estaban sujetos a su señorío. Por eso aclaró qué significaba quedar bajo el señorío de Cristo y no quedar bajo el señorío de Cristo. Y él dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor. Es decir, hay muchos que le dicen y le decimos Señor, Señor. Pero él dice, de todos esos, no todos van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todos esos están bajo el señorío de Cristo. ¿Y quiénes son los que realmente están bajo ese señorío y van a ir al cielo? Él lo dijo, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que algunos lo estaban llamando Señor, Señor, pero no lo obedecían, no hacían su voluntad, por lo cual no quedaban sujetos a su señorío. Estaban en otra sujeción, a otro señor, podrían ser a sí mismos. Por lo cual esas personas no iban a tener acceso al reino de Dios. Así que, así como una profesión verbal es necesaria, pero no es suficiente para acceder al reino de los cielos, para alcanzar salvación y vida eterna, tampoco lo es para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Una vez que ya conocemos al Señor y establecimos este vínculo, bueno, ahora tampoco nuestra vida debe ser Señor, Señor, pero no obedecerlo. No, no, por el contrario, ahora que sí hemos establecido ese vínculo, le decimos Señor, Señor, y queda demostrado en nuestra vida de obediencia. Hacemos la voluntad del Padre, ahora le decimos mi Padre que está en los cielos. Ya tenemos entrada al reino de Dios, y ahora nuestra vida, esperando ese momento de ser llevado a su reino, se mantiene en obediencia. Eso es quedar bajo el señorío de Cristo. La obediencia a la voluntad del Padre es evidenciada en los hechos, no en los dichos. Expresa este pasaje, por eso dice, no todo el que me dice, sino el que hace. ¿Se da cuenta la diferencia? Y mucha gente está por allí, y algunos dicen ser cristianos, y algunos hacen cosas para Dios, como esta gente, pero no hay señorío de Cristo. Miren, nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras decisiones, nuestras obras, el fruto que podemos edificar, revelan obediencia o ausencia de la misma. Muchas gracias. Nuestros comportamientos, conductas, decisiones, obras, revelan obediencia o ausencia de obediencia. Son los hechos los que indican dónde está nuestro corazón. Muchos podemos decir, no, no, gloria a Dios, aleluya, y todo para Él y por Él. Y después, mis decisiones determinan si lo que yo expreso verbalmente tiene coherencia. ¿Y qué es lo que prevalece? Los hechos. El que hace, el que concreta, el que obedece, ese está demostrando que su expresión verbal es genuina. Esos hechos demuestran y confirman lo que nuestra boca dice proclamar o sostener. Así que el señorío de Cristo en la vida de una persona consiste en que esa persona debe estar y está donde Él está. Esa persona es en su ser, en su carácter, como es Él, como es el Señor Jesús, como es Cristo. Esa persona imita lo que el Maestro está haciendo, lo que el Señor está haciendo. Esa persona, porque está bajo el señorío de Cristo, obedece lo que Él ordena. Y es así de sencillo. Es poner nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro ser en dominio y control de nuestro Señor. En dominio y control de nuestro Señor. De nuestro Señor. Hay un Señor. Si Él es Señor, yo soy siervo. Y el siervo obedece lo que su amo y Señor le indica. Y eso es todo. Si no lo hace el siervo, y no está sujeto al señorío de ese amo y de ese Señor. Es más, se podría estar rebelando a eso, como vamos a ver quizás en un instante. Así que el señorío es obediencia. Hay obediencia, hay señorío. No hay obediencia, no hay señorío. ¿Hay diferencia? Claro que sí. ¿En qué? En los frutos. en los resultados, en la experiencia de vida cristiana? Oh, absolutamente que sí. Pero la obediencia es lo que hace un verdadero discípulo del Señor, como los que estamos aquí, ¿no es cierto? Estamos comprometidos a eso. Un seguidor, un discípulo de Cristo, es alguien comprometido a llevar a cabo la enseñanza de su maestro. Llevar a cabo la enseñanza de su maestro. Ese es un verdadero discípulo. Ese está bajo el señorío de Cristo. No a cuestionar la enseñanza del maestro. No a confrontarla, ni siquiera a rebelarse a la enseñanza del maestro o al maestro mismo. No a juzgarla ni evaluarla, sino a practicarla. Ese es un verdadero discípulo. Ese está bajo el señorío de Cristo. Eso es lo que hace un verdadero siervo. ¿Acaso no se trata de un esclavo comprometido a obedecer todo mandato e indicación de su Señor? No está llamado a argumentar, sino a cumplir lo que su Señor le está indicando. Estas personas llamaban a Jesús Señor, Señor, pero nunca se habían sometido a su señorío ni obedecido a la voluntad del Padre que estaba en los cielos. Muchos pueden llamarlo también hoy Señor, pero solo aquellos que hacen la voluntad suya son aprobados. Mire, terminó el discipulado ahora, no sé cómo les fue. ¿Cuántos terminaron el discipulado de los que están aquí en esta mañana? Ah, excelente, buenísimo. Espero que hayan pasado al próximo nivel, ¿no es cierto? Sí, con los profes que tenemos, son unos genios. Mire, fueron aprobados. Rindieron examen, fueron aprobados. Y respecto al señorío, hay una prueba. Es sencillo, lo sabemos todos, el de la obediencia. Usted obedece, aprueba señorío con 10 permanentemente. Y si no hay obediencia, y es reprobado en cuanto al señorío. ¿Y a mí qué? Y está bien, toma tus decisiones, pero ¿sabe qué? La obediencia no es una opción para el cristiano. Obedecer es un mandato de parte de Dios para los que somos verdaderos discípulos del Señor. Así que no optamos por eso. En todo caso, si estamos optando, ya estamos haciendo mal. Y no hay buen fruto cuando obramos mal, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios. Sorprende que estas personas aún realizaban algunas obras llamativas, como usted habrá visto en el texto, ¿no es cierto? Dice que en el nombre del Señor echaban fuera demonios. Y dice, y en tu nombre profetizamos. Y agregan, y en tu nombre hacíamos milagros, casi como presentándose como unos genios espectaculares. Qué terrible, porque al mismo tiempo que ellos decían en tu nombre, como diciendo te conocemos, sabemos de vos, Él les declaró, yo no los conozco. Ellos sabían el nombre de Jesús y quién era Él. Jesús dice, yo no los conozco ni sé sus nombres. No los reconozco como verdaderos discípulos míos. Así que apártense de mí, porque son hacedores de maldad. De Dios viene todo lo bueno. Todo lo que Dios nos indica hacer es para bien y es bueno. Nada malo hay en el Dios, todo es bueno. Por lo tanto, cuando no hago lo bueno y termino haciendo lo contrario, por eso dice hacedores de maldad, no están haciendo el bien, ni siquiera para ustedes mismos. Tampoco nos debe sorprender a nosotros que esto pudiera ocurrir así. Pero ¿cómo? ¿No serían creyentes esto? ¿No se equivocó Jesús? Porque mirá que esta gente, las cosas que hacía, geniales. No había señorío de Cristo. Había otras motivaciones u otras razones por las cuales lo hacían. No era obediencia al Señor. Y si, ¿cómo puede ser que hacían tantas cosas y tan parecidas a lo que hacen los cristianos? Déjeme decirle que el mismo Mateo, varios capítulos más adelante, en el capítulo 24, dice así, de parte de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, es Él, no lo crean. Jesús está enseñando, no lo crean, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar. De ser posible, dice el texto, la Biblia, Jesús, aún a los elegidos de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay falsos profetas, no solo en aquel tiempo, en nuestro tiempo también. pueden llenarse la boca de Jesús, de Señor, de Biblia. Son falsos profetas y hacen prodigios y cosas. Pero lo hacen para engañar a la gente en general. Y si pueden, a nosotros, a los escogidos de Dios. Hay que estar muy atento. ¿Y cuál es la mejor manera de poder vencer esa posibilidad y no caer en el error de ser guiado y arrastrado por una enseñanza de un falso maestro, un falso profeta? ¿Cómo podemos hacer? Es fácil, otra vez. Poné tu vida bajo el señorío de Cristo. Obedece al Señor, obedece a Dios, obedece la palabra de Dios y vas a quedar fortalecido, no vas a poder ser arrastrado por ninguno que quiera hacerlo de ninguna manera. ¿Pero por qué no hacemos la voluntad de Dios? ¿Por qué no la llevamos a cabo? Déjeme decirle rápidamente dos o tres razones, usted puede añadir luego algunas más. Una de ellas es porque no nos interesa conocerla. Así que no la hacemos porque ni siquiera la conocemos, pero no la conocemos porque ni nos interesa conocerla. Algunos parecen que llevan su vida en Cristo lisa y llanamente haciendo la propia, la suya, lo que quieren, lo que le parece bien. Hay un toque como de ética, ¿no es cierto?, y de ciertos valores, pero no hay sujeción al señorío de Cristo, no les interesa conocer la voluntad de Dios, que es lo mejor para la propia vida. Así que viven de esa manera y quizás suponiendo que están haciendo la voluntad de Dios. Hay otros que a lo mejor no hacen la voluntad de Dios porque no saben cómo conocerla. Quizás tendrían deseos y yo quiero hacerla, pero no la conozco. ¿Y cómo la conozco? Otra vez, es muy simple y sencillo conocer la voluntad de Dios. Es principalmente a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña. Es como si estuviéramos allí, como si fuéramos los discípulos en ese tiempo, alrededor de Jesús y escuchándolo a él las enseñanzas. Cuando usted lee la palabra, es como que se sentara allí delante de Jesús y le estuviera escuchando a él hablarle a su propia vida. Nos está enseñando cómo vivir nuestra vida en libertad, en plenitud y con poder. Así que es sencillo. Y es tan sencillo como que cuando él les dijo, miren, traten bien a todos, aún a los enemigos. Y ellos sabían después si eran estimulados a reaccionar mal. Y ellos ahí se acordaban y dicen, uy, ¿te acordás lo que dijo Jesús? Sí, pará. Y entonces vivían de acuerdo a lo que Jesús les enseñaba. Eso es estar bajo el señorío de Cristo. Ahora, si yo escucho a Dios hablarme a través de la palabra y me dice, mirá, no podés comportarte así, mirá, tenés que este hábito desecharlo de tu vida, mirá, tenés que cambiar aquello otro, y yo me entro por acá y salió por acá, y después sigo practicando lo mismo, haciendo lo mismo, y eso no es estar bajo el señorío de Cristo. ¿Y qué beneficio voy a tener por esto? Ninguno, cero. Es más, voy a agravar mi situación por no estar obedeciendo a lo que Dios me dice. Así que la manera de conocerla es a través de la palabra de Dios y también a través de la oración. Y la oración es como ellos estaban ahí hablando. Che, Jesús, ¿me explicás mejor esto? ¿Cómo era? Y si estoy en esta situación, ¿qué hago? Y él les enseñaba así. Y eso es como la oración de este tiempo. Usted habla con Dios y dice, che, me lo explicas mejor. Y esta circunstancia que se me presenta, ¿cómo la resuelvo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debo hacer? Y Jesús responde, Dios responde y te va a decir y me dice, mirá, hacelo de esta manera. Mire, un reaseguro, lo que Dios nos dice en respuesta a nuestra oración o nos revela directamente, tenga en cuenta que nunca puede contradecir la palabra escrita. Ah, no es así. Así que algo no funcionó bien ahí. Pero siempre lo que Dios me puede responder en oración es coherente con la palabra escrita. Así que gracias a Dios que tenemos la palabra escrita. Ah, porque si no, cada uno diría, no, Dios me dijo, y todos tendríamos que decir, bueno, y si Dios le dijo, debe ser así. No, tenemos la palabra de Dios para ver si lo que dice que dijo, realmente lo dijo. Y nos aseguramos todos, usted también. Así que fíjese qué sencillo es conocer la voluntad de Dios. Aquellos que desean conocer la voluntad de Dios para llevarla a cabo, Dios la revela. No está escondida, no tiene un misterio, un código especial, un lugar secreto. Es accesible a todos. Dios la pone a disposición porque Él desea tu bien y mi bien. Para que al conocerla, y la llevemos a cabo. Y entonces ahí nos damos cuenta que hay fruto en la obediencia. Lo disfruto, encuentro plenitud, encuentro la bendición que necesitaba. Dios siempre revela sus propósitos para que podamos llevarlos a cabo bajo bendición. En tercer lugar, algunos no hacen la voluntad de Dios porque la conocen, pero suponen tener mejores planes. Eso es una versión mejorada, ¿no es cierto? No, bueno. Y entonces parece que tienen mejores planes que los planes que tiene Dios. Mami. Esto determina dar preponderancia y prioridad a nuestros propios deseos y metas. Pero Dios queda de lado, desplazado. Me dice, mirá, lo mejor para tu vida, Ernesto, es así, así, así. Che, qué bueno, qué grande, ¿no? Te agradezco. Que yo después hago mis planes. Digo, no, esto es lo mejor para mí, es así, y yo lo llevo a cabo. ¿Y dónde dejé a Dios? Y al lado, desplazado. Así que no va a tener él oportunidad de bendecir estos planes. Porque los planes que vienen con bendición son los planes de Dios para mi vida. No es al revés, que yo hago mis planes y después le digo, che, ¿me los bendecís? Y sí, te los bendigo. No, no existe eso. Así que nunca pueden funcionar mis planes. Van a funcionar los planes de Dios en mi vida. Esos vienen con bendición. Así que algunos creen tener mejores planes y los llevan a cabo y dejan atrás a un costado a Dios. Abraham y Sara crecieron en impaciencia, no supieron esperar la bendición de Dios y dieron prioridad a su propio deseo. Entonces Abraham coordinaron acordaron que Abraham iba a acostarse con Agar para tener descendencia que hasta ese momento no le había podido dar Sara. Moisés impulsivamente mató a un egipcio en un equivocado intento de pretender la liberación del pueblo de Dios de ese mismo Egipto. Salomón había planeado y negociado acuerdos para construir un reino más grande y mejor en la tierra sin consultar a Dios. Así les fue a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Nunca trajeron bendición. Y en último lugar, ¿por qué no hacemos la voluntad de Dios? ¿Y por qué no deseamos obedecer? Esto también está presente en esto, ¿no es cierto? Sabemos qué es lo correcto y qué debemos hacer, pero decidimos hacer otra cosa. Pero vos no sabías que... Y en el fondo sí, claro que lo sabía. ¿Y por qué hiciste otra cosa? Y ahí empezamos. Y la carne es débil, y el otro, y no sé quién. ¿Y qué decidimos hacer en este caso? Lo que nosotros queremos, aún sabiendo que no está bien. Aún sabiendo que es contrario a la voluntad de Dios. Y nos entorpecemos y hay que darle para adelante. Mire, el rey Saúl permaneció en su trono y decidió matar a David. El profeta Jonás huyó del mandato de Dios para ir a Nínive. Sabían lo que tenían que hacer y que era lo correcto. Hicieron otra cosa. Decidieron no obedecer. Y esto es recontra grave. Ahora no solo porque, yo no conocía, no sabía. ¡Sí, lo sabían! Y quizás en más de una oportunidad escucharon lo que era la voluntad de Dios. Sin embargo, decidieron hacer otra cosa. Eso es ponerse fuera del señorío de Cristo. Y otra vez, un montón de siglos hacia atrás, ¿vio? Vengamos a nuestros días. Mire, usted ya sabe, ¿no es cierto?, que eso está presente también en nuestros días. No estamos hablando de... No, estamos hablando de nuestras realidades de este tiempo. ¿O acaso no hay por allí, por acá, por allá, algún otro cristiano que... Señor, Señor, pero cuando Dios revela la voluntad, incluso la conoce, la repite, y le dicen 80 veces lo mismo, decide hacer otra cosa. Así como usted ve que una persona, un creyente, tiene esta actitud, usted también va a darse cuenta de qué fruto o consecuencia trae esa decisión. Lo va a ver en sus propios ojos, va a ver cómo eso comienza a acarrearle consecuencias. Siempre es así. Mire, la ira, las pasiones, la lujuria, las ambiciones, entre otras cosas, nos hacen desistir de la obediencia y nos colocan en camino de una catástrofe. Catástrofe. Mire, el punto final de este camino siempre es catástrofe. Más rápido, más catástrofe. No hay sino una pared de frente sobre la cual se va a dar y va a chocar. Catástrofe. Catástrofe personal, catástrofe laboral, catástrofe financiera, económica, catástrofe de salud, catástrofe matrimonial, catástrofe familiar. En todos lados se pierde cuando no se obedece la voluntad de Dios y cuando nos ponemos fuera de su señorío. Santiago, del cual el miércoles terminamos de estudiar su epístola, dijo: sean hacedores de la palabra, hacedores, hacedores, hacer, cumplir, llevar a cabo, obedecer, no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. A veces algunos se engañan y dicen: no, yo ya sé la voluntad de Dios y esto, y hablamos, decimos, citamos textos, y después nuestras decisiones marcan que vamos a un camino contrario. ¿Qué produce la falta de obediencia? Como dijimos, en primer lugar, nos pone fuera del señorío de Cristo. Más allá de las razones por las cuales desobedecemos, si no hay obediencia, entonces no hay señorío. Aunque yo le exprese o le diga: Señor, Señor, no hay señorío. Hechos, no palabras. Aunque le diga: en tu nombre hice, colaboré, compartí. Si Jesús no es obedecido, si Dios no es obedecido, entonces no es Señor de mi vida. Aunque lo llame así, no lo es. Y Él me puede decir: no te conozco, no te conozco. Y en segundo lugar, lo que produce la falta de obediencia es que nos saca del ámbito de la victoria y nos lleva al campo de la derrota y de la pérdida. Otra vez, usted se va a dar cuenta enseguida cuando un creyente no está obedeciendo al Señor. Fácilmente, el campo no produce más, deja de producir. Las lluvias que alimentaban los campos para que diera fruto enorme, dejan de estar. Comienza a haber sequía, comienza a haber falta, comienza a haber escasez. Se va a dar cuenta, comienza a haber debilidad, comienza a haber insatisfacción, mal humor, tantas cosas, problemas, conflictos. Eso es lo que produce esto. Es por esto. Es más, se puede perder aún el ministerio. Aquello que uno dice: no, yo sirvo al Señor. ¿A cuál Señor? Al que no obedeces. Pero parece que hay que hacer algo. Quizás como para acallar nuestra propia conciencia y decirnos a nosotros mismos: no, estás cumpliendo, estás muy bien, sos un buen cristiano. No. Nunca habrá fruto mientras no haya obediencia a la voluntad de Dios. Por el contrario, comenzamos a sumergirnos en penumbras, a quitar vitalidad, a debilitar y debilitarnos, a apagar el Espíritu Santo que hay en nuestra vida. Y eso dice la Biblia que es contristarlo, es entristecer la presencia de Dios, que quiere obrar, quiere activar, quiere darte plenitud, fruto. Pero eso se logra cuando hay señorío, obediencia. Cuando no lo hay, lo estoy reprimiendo. Mire, eso es lo que le ocurrió al rey Saúl también, en 1 Samuel capítulo 15. El pueblo de Israel iba a luchar contra los amalecitas. Jesús, Dios les había dado la indicación para que fueran a luchar contra él, y Dios se iba a estar presentando en la batalla, por lo cual iban a poder derrotar a los amalecitas, eran sus enemigos. Y entonces Dios les dio algunas órdenes y algunos mandatos particulares, concretos. Y mire lo que pasó, sí este relato con atención. Saúl atacó todo el territorio de Amalec, desde Avilá hasta Sur, que está al este de Egipto. Mató a toda la gente de Amalec y a todos los animales débiles y de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. Todos diríamos: espectacular, gloria a Dios, aleluya. Mirá qué bien que nos fue y mirá qué lindos animalitos nos trajimos, los de primera calidad. Qué buen asadito que vamos a hacer. Y le perdonaron la vida al rey Agag. Entonces viene el sacerdote de Dios. Dios le dice a Samuel: su sacerdote. Saúl no me hace caso ni me obedece. Dios diciéndole al sacerdote. El rey Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. ¿Por qué que perdonara a Saúl? Ah, porque ahora queda muy claro que desobedecer es un pecado. Claro que lo es. No hacer la voluntad de Dios es pecado. Sí lo es, por lo cual cuando lo reconocemos, no es decir, bueno, listo, dale, sigamos para adelante. No, hay que buscar el perdón de Dios porque hemos pecado. Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl, pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor y que de allí se había ido a Gilgal. Samuel se fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo, ¡que Dios te bendiga! ¡Ya cumplí con las órdenes de Dios! Mire lo que decía. Este se parece tanto a mí. Samuel le preguntó, si en verdad las has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y esos toros? Y Saúl le respondió, son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas. Él comenzó a lavarse las manos porque ya sabía por dónde venía la cosa, ¿vio? No, los soldados trajeron. Los trajeron, incluso ahora va a dar alguna justificación adicional, los trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios. Y todo lo demás lo destruimos, todo lo demás lo destruimos. Pero Samuel se enojó. Vaya, parece que cabe el enojo para algunos que son líderes del Señor cuando ven algunas torpezas de este tipo, ¿no? Samuel se enojó y le dijo a Saúl, silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le contestó, aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego, Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Vio que Saúl conocía la voluntad de Dios, pero hizo otra. Dijo, no, yo tengo otros planes, che, vamos a hacer así. Y todos podemos decir, pero una pavadita al final por dos o tres vaquitas que trajo. La desobediencia siempre es delicada cuando se trata de la voluntad de Dios y conlleva grandes consecuencias. Y Dios es lo que trata de evitar siempre en mi vida y en tu vida. Que vayamos por ese camino, que salgamos de la esfera de su señorío. Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Terco, el tipo todavía estaba ahí duro. No, yo no hice nada, no hice nada. Lo que me ordenó hacer, lo hice. Acabé con todos los amalecitas y al único que dejé con vida fue al rey Agag. Ah, entonces acá se contradice, ¿vio? Los soldados, por su parte, trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. Y entonces escuche estas palabras ahora, porque estas son las justificaciones que yo también busco cuando desobedezco al Señor. Trato de justificar mi desobediencia. Y fue por esto, por aquello, por lo otro. No, y porque esto es para el Señor y para la gloria de Dios. Mire las palabras. Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios, parece que la desobediencia ahora se compara a la rebeldía, a la rebelión. Grave, ¿eh? Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y a adivinos. Amigo, Biblia, palabra de Dios. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios, no está bien. Como tú no quieres nada con Él, Él, Dios, tampoco quiere nada contigo. Y así es cuando yo desobedezco. Estoy diciendo, no quiero nada con vos, voy a hacer la mía. Entonces dice, bueno, haz la tuya, yo no te molesto, avanza. Finalmente Saúl le dijo a Samuel, tenés razón. Mi pecado, está claro como lo definió, ¿no es cierto? Mi pecado ha sido no obedecer a Dios. Pero es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que querían. No hay justificación. Por favor, perdoname y acompáñame a adorar a Dios, a buscar su perdón, a arrepentirme delante de su presencia. Y en todo caso, esto es lo que finalmente tenemos que hacer todos aquellos que hemos reconocido que estábamos en desobediencia a Dios, que por diversas circunstancias. A veces no por contradecirlo abiertamente, pero es lo mismo, el resultado es el mismo. Si no estoy obedeciendo porque no lo conozco a la voluntad de Dios, y debo conocerla, ¿cómo no conocerla? Y si la conocía y no la practicaba, y ahora doblemente responsable, porque ahora también ya la conozco. Y si conocemos un montón de cosas de lo que es la voluntad de Dios, y si empezáramos por ahí a practicarlo y obedecerlo, nos iría súper en nuestra vida. Pero si descubrimos que no hubo obediencia o no la hay, lo que hay que hacer es reconocerlo y buscar esa presencia de Dios y pedirle perdón y arrepentirnos y comprometernos a hacer su voluntad. Así es como tu vida va a retomar el camino de la bendición, del cual dejaste de andar y de caminar cuando comenzaste a desobedecerle. Ahora tus campos van a volver a producir fruto, si no seguirá la sequía. Ahora vas a comenzar a recibir lluvia temprana y lluvia tardía. Ahora vas a poder experimentar llenura, plenitud, paz, gozo, poder, sabiduría, victoria. Ahora vas a poder recobrar la provisión de Dios que no te hace faltar nada para tu sustento ni el de tu familia. Ahora vas a recuperar todo lo que pusiste en riesgo de perder por ausencia de obediencia. El verdadero señorío de Cristo sobre nuestra vida no se evidencia ni se sostiene por medio de una declaración verbal, sino por medio de la obediencia continua a su palabra y a sus propósitos. Cuando esto sucede, obediencia, entonces se desata toda la bendición de Dios, toda la plenitud, toda la prosperidad sobre tu vida y sobre tu hogar. Por eso también ya Josué supo compartir este texto que podríamos repetir de memoria, ¿no es cierto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál? La Biblia, donde está contenida la voluntad de Dios y yo la puedo conocer. Y él decía que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Espectacular. El mundo anda detrás de esas fórmulas del éxito y hoy proponen esto, aquello, lo otro. La Biblia nos habla no sé cuántos siglos antes de lo que es el éxito para Dios. Obediencia. Conocé la voluntad de Dios, guardala y hacela. Entonces, ¿qué significa? Recién entonces, cuando hay obediencia, haces prosperar tu camino y todo te sale bien. Por eso la obediencia debe ser constante, no espasmódica o esporádica. Uy, me metí en un lío, no, Señor, y ahí trato de hacer buena letra y qué sé yo. No, debe ser constante. El Señor ve nuestras motivaciones, nuestro corazón. Debe ser completa, no selectiva. Y esto es fácil, esta la hago. Ah, viste, yo obedecí. Y la otra, no. Y la obediencia es incondicional. No es por conveniencia. Ellos no se pusieron a discutir con Jesús. Dicen, no, pará, che, de todo lo que dijiste, ¿sabe qué? Nosotros hicimos un meeting ahora. Nos reunimos, hicimos una asamblea y decidimos por unanimidad que esto te lo vamos a obedecer, aquello, pero esto no, nosotros vamos a hacer otro. ¿Qué? Se acabó, no hay señorío. Y a veces yo supongo que yo puedo hacer eso en mi vida espiritual. Finalmente, y para concluir en esta mañana, la obediencia nos hace amigos de Dios. Nos hace, ¿sabe lo que significa para un ser humano poder tener amistad con Dios? ¿Te das cuenta del Dios del cual estamos hablando? Un Dios cercano y que busca establecer un vínculo también de esta calidad, de una amistad perfecta, profunda, respetuosa. Impresionante. Pero la obediencia nos hace amigos de Dios. Por eso el Evangelio de Juan lo refiere de esta manera. Jesús enseñaba, como enseñó esto, y les dijo a los discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué es eso? Obediencia. Es señorío, sujeción a su señorío. Es la figura del discípulo siguiendo a su maestro. Del siervo sujeto a la voluntad del amo. Y eso es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Eso nos constituye amigos de Dios. Y sabes cómo trata Dios a sus amigos, mucho más que como amigos, como hijos e hijas de Él. Y no les hace faltar nada, y los mima, y los cuida, y los protege, los guía, los bendice. ¿Sí? Todo no falta nada. Dice, si hacen. No cualquier persona va a ser amigo de Dios. No, dice, el que hace. No el que analiza intelectualmente, el que se maneja por sus deseos, intereses, egoísmo, sino el que hace. ¿Qué cosa? Lo que Él manda, la voluntad de Dios. Así que la obediencia, entonces, marca la diferencia entre una vida poderosa o una vida debilitada. La obediencia marca la diferencia entre una vida llena de gozo o una vida que está atrapada por la tristeza o la depresión. Una vida de paz o una vida de agitación. La obediencia marca la diferencia. Una vida de ansiedad y de inseguridad o una vida de quietud. La obediencia marca la diferencia entre una y otra. La obediencia marca la diferencia entre una vida llena de fruto o una vida sin resultados y con mucho esfuerzo. Una vida que disfruta de plena libertad o una vida con obstáculos permanentes e impedimentos. Una vida a plena luz o una vida con ciertas sombras o penumbras. No obedecer afecta toda nuestra vida y acarrea consecuencias en lo personal, en la salud, lo financiero, el matrimonio, los vínculos, nuestro estado de ánimo, nuestra productividad, afecta a todo. ¿Cómo ponernos bajo el señorío de Cristo? Obedeciendo. Fácil. Déjeme terminar en esta mañana haciendo una prueba. Esto tiene que ver con, mira, hasta lo podríamos presentar en algún simposio de psiquiatría y de psicología y qué sé cuándo. Así que, permítame invitarles a ponerse de pie en esta mañana. Gracias por eso. Que quería ahora invitarle a tomar asiento, por favor. Si estén a bien, tomar asiento nuevamente y gracias. Y ya estamos terminando, ya vamos a irnos en esta mañana. Podríamos levantar nuestras manos en alto al cielo. El Señor va a enviar su bendición ahora. Gloria a Dios. Y si puede las dos manos, mejor, por favor, así toma más bendición. Y si ya se está cansando, bajemos las manos. Gracias. Sí. ¿Podría ser así alguno de ustedes? Bien, tienen agilidad. Perfecto. ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? Vio qué fácil que es obedecer. Vio qué fácil. Aún con cosas tan ridículas como la que yo le pedí y usted obedeció. Vio qué fácil. Conocer y hacer la voluntad de Dios es fácil. Y Él siempre está a nuestro lado para darnos todo lo que necesitemos para cumplirla. Porque a veces es cierto, pero Él está allí y nos dice, no, vamos que yo te voy a respaldar. Es fácil. Y es lo mejor que podría ocurrir en nuestra vida. ¿Saben cuál es el principal enemigo para que usted y yo hagamos la voluntad de Dios y disfrutemos la plena bendición que viene de Él? Nosotros mismos. Somos nosotros mismos. A veces es nuestro orgullo, a veces son nuestras propias pasiones, deseos, que precisamente porque no están controladas por Dios, están descontroladas. En lugar de que queden bajo el dominio de Dios, nos dominan a nosotros esas pasiones y nos alejan del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y después sufrimos, lloramos, pataleamos. No, vení acá, vení, ponete bajo el señorío de Cristo, en obediencia. Así que alentémonos a obedecer unos a otros. Y sí, todos a veces pisamos alguna baldosa floja por la calle, pero que no andemos pisando todas las que están flojas en todas las veredas, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Y avancemos, avanzá, lleva tu vida a un nuevo nivel, lleva tu matrimonio, tus metas, tus sueños. ¿Cómo los pretendés alcanzar si lo dejás de lado y desplazado a Dios? Es en la obediencia donde todo se va a alcanzar, porque si no está Él, ¿cómo? Y recordemos que a veces lo cantamos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y si no lo tengo, entonces, ¿cuánto tengo? Nada. ¿Y por qué yo lo dejo de lado en mi vida, sabiendo que me quedo sin nada? Señor, en esta mañana, gracias, muchas gracias por haber compartido este tiempo, Señor, y somos inspirados y somos animados, alentados a hacer aquello que es bueno para nuestra vida, Señor, en todos los sentidos y en todos los aspectos, que es tu propia voluntad sobre nosotros. Señor, en esta mañana queremos reafirmar nuestro compromiso de obedecer tu voluntad, Señor, de querer buscarla y conocerla con todo hambre e inquietud, y vos la vas a revelar. Pero, Señor, detrás de eso estará la verdadera razón y el motivo por esa búsqueda, que es llevarla a la práctica, aplicarla, obedecerla, Señor, sin cuestionar, sin juzgar y mucho menos rechazándola. Así que, Señor, que la vida de todos los que han estado aquí en esta mañana pueda estar conducida en esos caminos que traen bendición, que aunque a veces soplen vientos en contra, todo es superado porque vos estás allí. Y podemos ser victoriosos porque vos estás allí. Y enseguida recobramos la calma, la paz, y siempre victoriosos porque vos estás allí. Así que, Señor, que nuestra vida permanezca bajo tu señorío. Y aquellos que en esta mañana podríamos reconocer que estábamos en desobediencia, Señor, nos has hablado claramente, eso es pecado y no es bueno. Produce consecuencias dolorosas y tristes. Hoy, Señor, volvemos a ti. Hoy volvemos a tu presencia con arrepentimiento para decirle, Señor, perdónanos. Y vamos a poner de aquí en más todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo en llevarla a cabo también para recibir bendición, para estar en bendición. Así que a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Qué bueno haber participado también en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, que así sea. Disfrutar un lindo día, un lindo domingo, con casa, con la familia, con quienes estén, y asimismo también durante la semana. Recordar las actividades que tenemos, y ahora sí, seguramente te voy a invitar a ponerte en pie para terminar alabando a nuestro buen Dios. ¿Eh?